Y creo, y con este, a ver, este documental, que criticó Sebastián Ortega, lo cual me hace querer más al documental todavía. ¿Por qué lo criticó? No sé, pero dijo algo como, no me gustó. Bueno, anda a cagar, digamos, Sebastián Ortega. Nadie te preguntó. Volvete a tus producciones. Y ahí, para mí la discusión es, ¿qué es lo académicamente que está correcto filmado o lo que genera en la gente? Porque a la gente que lo vio, le gustó en general. Sin un conocimiento de lo que es el John, sinceramente de lo que es audiovisual no tengo mucho criterio porque no desconozco de la materia. Claro. Pero, ¿qué generó? A mí me dejó remanija el documental. Sí. Y después terminé escuchando el himno con el que para mí se deberían casar Cristina y Putin, que es Cambio Dolor. Eso era lo que iba a decir también, la relación de los últimos años. Que se va, digamos, Cristina Putin y todo lo que genera esa relación. Y hay un montón de videos y cosas, ¿no? En las redes sociales y también tuvo una manija con eso. Sí, está. Y también habla de la relación que tenemos con los rusos, que uno dice, bueno, está allá al otro lado del mundo, no tenemos absolutamente nada que ver. No, hay algo ahí. Sí, que es una relación cultural que viene de hace un montón de años y también económica y social, o sea, no es que es algo que aparece ahora, no es algo ajeno. Sí, además, algo que hay que tener en cuenta de Rusia y de la historia de Rusia es, Rusia es, para mí es el país más grande del mundo, o sea, no solo lo es en dimensión territorial, uh-huh. sino que es uno de los países, naturalmente con China, de una magnitud, que creo que es la palabra, de una magnitud suprema por historia, por potencia, por, bueno, ni cagar, por territorio, uh-huh. que me ayudó a dimensionarlo tanto el Mundial como, bueno, Carlos Aire y su cobertura del Mundial 2018. Y que una parte de la cultura argentina pueda ser realzada en Rusia me parece algo espectacular. Uh-huh. Me parece un arraigo popular. En la interpretación de Natalia Oreiro de la cultura popular argentina o rioplatense, si querés, que sea valorada y tomada como popular en Rusia, me parece algo totalmente significativo. Y creo que la asociación con Lolita Torres lo hace aún más significativo. Y creo que nos ayuda a reconocer y a valorar lo que es extra norteamericano. Sí. Porque cada vez que valoro más las cosas cuando no son norteamericanas. Digamos, me sí. parece un plus especial, que no sean norteamericanas. Y ahí creo que hay que este documental lo plantea bien. Más allá de que es de Axel Kuchevaski, el productor, lo cual me alejaba en su principio un poquito, me parece algo muy, muy valorable lo que se ha hecho. Además de lo simpático que te cae que le regalen un muñequito con la cara de Moyo, que es tipo, sí. Le regalan un muñeco con la narigazo, saben, el nazo que tiene Moyo, nada, tremendo. Sí, y además las declaraciones de Moyo, o sea, yo debo confesar que morí de amor cuando el guitarrista de Vidos te está diciendo, le agradezco porque me dio la posibilidad de enamorarme, y dije, no. No puede ser. ¿En serio, Moyo? En serio, Moyo, claro, en serio, Moyo está declarando esto, no era necesario. No era necesario que lo pusieran. Esa es mi única crítica. No, un crack, Moyo, y además el guitarrista de Natalia Oreiro diciendo, o sea, boludo, acá tocó Sting una noche, Sting. Claro. O no sé si los Rolling, no lo conocí, los Rolling Stones, bueno, una banda así. Y Natalia Oreiro dos noches. O sea. Somos el cielo con las manos. Sí. Sí, hay cosas que uno tampoco termina de entender por qué. Uno, bueno, acá hacemos todo un análisis, pero también hay productos culturales, audiovisuales argentinos, que acá por ahí no tienen tanta relevancia. A ver, Muñeca Brava, sí, obviamente. Pero que la pegan capaz más afuera que adentro a veces. También pasó con todas las producciones de Cris Morena en Israel, que uno dice. Uh-huh. ¿Por qué pega tanto? Claro. ¿Qué es lo que atrae de una cultura tan lejana a la nuestra, ¿no? Y bueno, en este caso, Muñeca Brava y Rusia, cuando dice cuál es la conexión, no terminas de entenderlo del todo. Menos cuando ves el documental y ves el furor que genera. Y acá no, o sea, si bien hubo un seguimiento y generó algo Muñeca Brava, no al nivel de Rusia. No. Además ves los estadios que están completamente colmados y es. Esto, Natalia Oreiro y también las canciones de Gilda, sí. Que insisto, primero aparecen de la mano de la Cholito, porque la Cholito en Muñeca Brava, que es el personaje que interpreta ella, es fanática de Gilda, uh-huh, y que es como lo que la acerca a Natalia Oreiro, uh-huh, a Gilda. Y después, bueno, con la interpretación espectacular que ella hace de la cantante. Que si uno, ahora me permito este desliz, porque hace un rato estábamos escuchando la versión de Gilda cantada por ella. La interpretación que hace de Gilda es espectacular si uno ve los videos de Gilda, no de ella bailando. Claro. O sea, una ve cómo va bailando, baila Gilda en videos viejos y dice, uh-huh, acá hubo un estudio en, claro, cómo ella se mueve, uh-huh, como el personaje de Gilda en el escenario y lo que realmente Gilda hacía en el, claro, escenario. Sí, sí. Bueno, hasta físicamente parecida a Natalia Oreiro con Gilda. Y el hecho... No quiero spoilear, pero la interpretación, digamos, todas las rusas cantando el tema candombero, digamos, de Natalia Oreiro, de soy una piba de Río de la Plata y me la banco, y hago lo que, y aguante Uruguay, y aguante Argentina, y todas las rusas cantando y yendo a aprender español para, claro, cantar a Natalia Oreiro, es emocionante. Acá voy a cortar un poco con tanta dulzura. Me llega un mensaje, ajá, una uruguaya, Patricia, le mandamos un saludo grande, que dice: en Uruguay no la bancan ni como actriz y menos como cantante. Nos la quedamos. Te la cambiamos por Gardel. Ahí hacemos un trueque Gardel, no sé si negociamos, ¿eh? No. Pero. Yo me quedo, no, con Nati Oreiro y con Gardel, con los mate dos. Y con todo dos. Lo que digan que es uruguayo, lo voy a discutir. Me lo quedo. Sí, por supuesto. Bueno, allá ellos. No, el productor ya empieza a decir cosas que. Sí, no, que no vamos a reproducir. Pero me acordé también. En un momento, no sé en qué andará ahora Natalia Oreiro, porque en un tiempo estuvo como media desaparecida, ¿no? De la tele, no sé si habrá hecho teatro. Estaba, no le seguí los pasos. Haciendo esto, justamente. Sí. Estaba metida en estaba este proyecto. Rusia, estaba en Rusia. Imagínate, sí, que relata el documental una gira por 16 ciudades rusas. Que 16 ciudades rusas eran así como 45.000 kilómetros, era una vuelta al mundo en, claro, en dos meses. Y que más o menos tardó, sí, fueron dos meses que tardó en hacer ese recorrido, uh-huh, por todas esas ciudades. En el documental te lo muestran que fue en el tren, pero no siempre viajó en tren. No, claro. Cuando tuvo que viajar, uh-huh, en avión, viajó en avión, porque si no, no había forma física de llegar a las otras ciudades. Es muy interesante el documental porque es esto, porque ves el furor que genera más el estadio, decís, esto acá es inviable. Claro. No entiendo tanto furor, esto acá es completamente inviable. Pero es esto, los inicios son con Muñeca Brava, que si quieren verla la van a poder encontrar en la página de Telefe. Ah, ¿estás viendo por ahí? Yo la estoy viendo por ahí. Claro, bueno, y el documental está en Netflix, uh-huh, para que lo vean. Así que lo recomendamos. No porque seamos ni amigos de Netflix ni de Axel Kuchevaski, pero sí de Natalia Oreiro. Y de su pequeño hijo, a quien discutimos mucho el nombre que le pusieron, pero bueno. Merlín Atahualpa. Me parece exagerado. Ahí no sé. A mí me gusta el nombre, pero. Y me dio la sensación de que era un mini Moyo cuando le vi la carita. Sí. ¿Es parecido a Moyo? Es, sí, parecido a Moyo. Digamos, banco que le quiera poner Atahualpa, pero no que lo haya hecho. Digamos, estoy de acuerdo con la veneración que tiene Moyo de Atahualpa Yupanqui, pero no que le haya puesto al hijo. Digamos. Nada que ver con Merlín, aparte. Y Merlín no combina, tiene idea. No tiene nada que ver. No tiene idea por qué le puso Merlín. Pero bueno, le pusieron así y así quedó. Y nada. El apellido es Moyo. No tiene doble apellido, ¿no? El nene, no sé. Creo que será Moyo. Sí, Merlín Atahualpa Moyo, creo que es el. Porque ya si es Moyo Oreiro es como un apellido. Creo que no. Un nombre no, que no, es mucho. La regalo. Es mucho. Así que bueno, véanla. Yo la recomiendo Erika en la cabeza, así que garantía. Es garantía, exactamente. Y además es esto, se van a encontrar con un fenómeno extraño, uh-huh, y lindo al mismo tiempo. Muy así bien. Es. Erika Liana Cabezas, que seguramente va a seguir con la locura Natalia Oreiro. Está en redes sociales y en Instagram, sí, en Twitter. Es el fan de Wanda. Con la cara, claro, le falta la vincha nada más. Hay que ir a Rusia a las giras de Natalia Oreiro. Erika Liana Cabezas es un. Yo, sí. Sí, lo último, me van a entender cuando vuelvan a ver Muñeca Brava de nuevo. Y ahí van a entender a los rusos. Listo. Dicho esto. Bien. Tuvo después otra en novela Natalia Oreiro con Facundo Arana también. que ahora no me acuerdo cómo se llama. Sos mi vida. Sos mi vida. Ah, sí. Pero es mucho mejor muñeca brava. Es otro estilo, además. Pero bueno. Pero también hace de una piba de barrio, digamos, del comentillo. Sí, también hizo una con Pablo Rago, cachorra, que es la que me acuerdo porque era chiquita, y me cortaba el flequillo igual que ella. O sea, era una ridícula. Iba tenía el flequillo tipo en forma de B. Hacías lo mismo que las jóvenes rusas, te cuento. Lo cual es. Y mamá me dejaba, no se olvidaba perdonar eso porque hay fotos que. Está bien, igual. Está bien, igual. Bueno, Naya Natalia para quienes lo busquen. Erika en la cabeza, un gusto. Un gusto. Hasta el próximo lunes. Nos despedimos escuchando a Natalia Oreiro, por supuesto. Una mirada, una melodía, un silencio. Aire. Radiográfica. FM 89.3. Nos entendemos. Noticias. Política. Daniel Arroyo aseguró que la política pospandemia de reconstrucción ya empezó. El ministro de Desarrollo Social se refirió a la puesta en marcha de programas como el Potenciar Trabajo y remarcó que siempre se está analizando cómo seguir y mejorar la situación social. Por otro lado, al ser consultado sobre si piensa en un cuarto IFE, el subsidio de 10.000 pesos que hoy comenzó a pagarse en su tercera etapa, Arroyo dijo que esa posibilidad se va a ver más adelante. Buenos Aires. El municipio de Lanús respalda la conformación de una agencia metropolitana de seguridad. Lo hizo a través de su secretario de seguridad, Diego Kravets, quien fue consultado por Telam Radio sobre la propuesta del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. En relación a la Agencia Metropolitana de Seguridad, toda herramienta que signifique la coordinación entre provincia, municipios y ciudad es bienvenida. Me parece importante generar ámbitos para poder abordar de forma conjunta el delito. Siempre es importante y bueno, nosotros obviamente no hemos podido leer el proyecto, pero no sé si se ha presentado aún.